Y ya entrando en la tercera semana, después de una segunda semana donde tuvimos otras disrupciones políticas. Te muestran una maceta en la esquina, preciosa. Y vos decís, pero me están tomando el pelo. O sea, la maceta divina cuando la cosa va bien. Ahora el desafío es, pase lo que pase, gane quien gane la elección. El desafío es estacionar el barco en el muelle el 10 de diciembre. Primero cuéntenle que no sé. Los barcos no se estacionan. No, es preferible tener los dólares en una caja de ahorro que tenerlos en la casa y que algún día alguien se entere, una mucama o algo, un chofer o lo que fuere, y termina en manos de un ladrón. Las políticas neoliberales no son las más adecuadas para resolver los problemas. Era un triunfador y ahora se ha transformado en un fracasado. La Argentina tendría que elegir no a Fernández, a Mandrake tendría que elegir. Ir al debate. Y sí, me manda la ley. ¿Qué está haciendo Macri en este momento? Empezó a estudiar para los debates presidenciales. Estudiando como si fuera un chico que va a dar un examen. Igual. La verdad que el verano carga significa muchas cosas. El verano carga no. Atlético Cumán por penales. Perdimos contacto con algunos argentinos y esa realidad. Yo no creo que en la Argentina haya una hambruna parecida al de un país africano. La lógica de estos, de los movimientos, es mantenerlos en la pobreza. ¿Cuánto sale la economía de las marchas? La del otro día, la de la semana pasada, 70 millones de pesos. Es una pavada, ¿eso qué quiere que te diga? Están reprimiendo, si se quiere, están tirando gas pimienta. Hay gente tirada en el piso. Entender que lo que ya fue es Macri, no lo que Macri representa. Has hablado de la pobreza, llévate el rostro de los pobres. El arzobispo de Salta ayer habló delante del presidente, de los pobres, y le se refirió directamente. El arzobispo de Salta al presidente. Carece de la diplomacia vaticana. Hablar de hambre, del concepto famélico en la Argentina, me parece una exageración. ¿Qué decía? ¿Quién va a ser tenemos que estar vamos a votar Dios entonces. Mío. A Manuel Salas. Sí, a ver. Sí, ¿quién va a hablar de esto? ¿Es moción de orden? A ver, Manuel Salas, aprobada. El presidente sigue muy desorientado, que tiene que ver con haber perdido. Es un nene caprichoso al que le están sacando el juguete, y entonces antes que se lo saquen. Tengo la sensación de que lo quiere romper. Dos docentes fallecieron cuando regresaban de Rawson de participar en una jornada de protesta. ¿Sabes lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer que Buenos Aires sea la Boston de América Latina, que sea la ciudad del conocimiento. Mirá, tenemos un Minion que nos alienta. Muchachos, queridos amigos míos, les comunico que los pobres me importan un choto. Que se caguen, porque esos hijos de mil millón de puta son los que han votado a este K de mierda. Tenemos los movimientos sociales que nos vienen rompiendo desde el primer día de gobierno. Yo el primer día de gobierno dije protocolo contra esta gente porque no nos pueden seguir manejando todo. Ahora, Vidal gobernadora. La organización de las elecciones en la provincia de Buenos Aires se hicieron en las escuelas, que son todas kirchneristas. Me preocupa que si ganan los Fernández, que usen también la Fuerza Armada para perseguir a los que piensen distinto. Fundir la Coca-Cola, tenés que ser horrible, ¿eh? People are suffering, people are dying. How dare you? ¡Da vuelta! Ah, ¡y esto se da vuelta! Yo me estoy quedando sin voz de tanto viaje. La perdí a mi mujer en el camino. Ahora nos vamos para Humboldt. Acá recuperé a mi mujer, estaba preocupado. Es una nueva costumbre, ya en Córdoba ayer me la agarraban también. Jean Bicamel presente también. La localidad de la pelada. Pero no te veo nada pelada, estás muy bien. Vamos Boquita también al 22. Y con Dios se puede mucho más. Una marcha de amor y paz. Santa, espera, Santa. Que le ponen guita en el bolsillo para ir a la playa. Los pobres de ahora son distintos. Son pobres que se tiñen el pelo, que tienen celular. Yo toqué un pobre. Estuve en la villa con un pobre. La Argentina es un país muy generoso, la verdad. Habría que dinamitar todo, que todo huele por el aire. Que lo cumpla feliz. Encontré mi Cenicienta. Ahora tengo hechicera y Cenicienta. Wiki presente, Bariloche. A vos, mi amor, a vos también. A ver, una mujer joven acá. Cuando ya tenés un hijo, agarrado el palo, ya te vi. Resaltá la lucha de los campesinos e indígenas de este Ecuador hermoso. Somos madres, luchamos por algo justo. Estaba un cura, ¿no? De ahí, del barrio. Ahora hay gente que se dedica a vender droga porque se quedó sin laburo. Vamos a tener un gobernador que reivindica la droga y que dice que se justifica porque no hay trabajo. El pobre para sobrevivir hace una changa de cartonero o arma un grupo de cumbia. Sí, le digo que hay ricos que también tienen un grupo de cumbia. Hace 4 años hubo otro debate. En ese debate alguien mintió mucho y otro dijo la verdad. El que mintió es el presidente. El que dijo la verdad hoy está sentado en primera fila de este salón. Lamentablemente hemos visto que volvió el dedito acusador, volvió el atril, volvió la canchereada. Me opongo sistemáticamente a cualquier modelo de ley del aborto y reparten misoprostol como si fueran caramelos. No son pro vida, son pro aborto clandestino. En la Argentina los abortos ocurren. Y la verdad, seguir castigándolo lo único que hace es criminalizar la conducta y hacer que todo se vuelva clandestino. Están tratando de salvar el ideario neoliberal y culpar a la impericia de Chispita. Y en unos años, cuando a vos te pregunten tus hijos, ¿dónde estabas? ¿Dónde estabas? Estaba en el baño. Y ahora viene la parte que digo, no se inunda más. No, todavía en algunos lugares se inunda. He convocado esta conferencia para denunciar ante el pueblo boliviano y al mundo entero. Está en proceso un golpe de Estado. Amiga, yo creo que lo más importante es tratar de nosotros mantener la cabeza fría, no seguir calentándonos, porque lo que viene es muy, muy, muy grave. Estamos absolutamente sobrepasados. Es como una invasión extranjera, alienígena, no sé cómo se dice, y no tenemos las herramientas para combatir. Lo que está pasando hoy en Chile es un intento concreto de voltear un gobierno. Lo que hay es un tufillo cubano dando vuelta. A mí, le vuelvo a repetir, me llama la atención que a 4 días de la elección, unos cuadernos supuestamente quemados dejaron de ser cenizas y volvieron a ser cuadernos. Así que no me venga con emergencia alimentaria. Kirchnerista de estiércol, porque voy a utilizar... Mi señora me pidió que fuera educado. ¿Cómo no? Vos lo vas a votar a torrante de mierda. ¡Vago de mierda!